tanto tiempo, hemos vuelto. Somos Culto Cultivo, estábamos de conciertos. No soy mala persona, soy como soy, yo ya lo siento. Por no cumplir ninguno de los 10 mandamientos. Esto nos da calma, la verdad que nos alivia. Comenzamos siendo grupo y ahora ya somos familia. Sin música no vivo, sin música estoy triste. Es la droga más barata y más adictiva que existe. Al despertarme yo ya pongo algo de reggae, algo de rap, para que de la sábana ya me despeje. Estoy hablándote de cosas personales. Si no sabes dónde estoy, búscame por instrumentales o en locales donde escuchan a este grupo. El concierto de Bilbao fue como que a poco no subo. El viejo truco de ligar con perdidas, putos imbéciles de mierda maltratando a sus pibas. La misma vida que llevaban con 14, solo que ahora tienen pelos en la polla y cantan voces. La gente cambia, pero el peca está bebido. Perdóname, Samu, por potar haciendo ruido. Vivo para este sonido, digo que este es el cultivo oculto que deja tranquilo, seca, acaricia el vinilo. Aymar ya tiene el callo y se agradece el poder estar grabando hasta el momento que anochece. Aymar ya tiene el callo y si se agradece el poder estar grabando hasta el momento que amanece. Perdóname, padre, porque he pecado. Hice lo que me salió de mis huevos arrugados. Doy gracias a la vida por aquello que me ha dado y todo lo que un día me hundió forma parte del pasado. Es la sensación de producir de nuestro tiesto. Y si ves que falta algo, el cuñado te pone el resto. Peca, tú y yo somos los príncipes del texto. Y el rey de los vinilos lo defino como experto. Cuatro motivados, 24 horas activos. Amistad, esfuerzo y ganas, por eso estamos unidos. Algún momento de tu vida será decisivo. Y eso tiene un nombre, para mí es Culto Cultivo. Ataca con la mente y no con la cartilla cara. Que es demenda, te declara que su boca te dispara. Para, que la pasta se te acaba. Y cuando llegas a tu casa, tu mujer es quien lo paga. Intenta disfrutar y jugar con las palabras. Cuando cojo el micro, mi patata es la que habla. Busca la metáfora, alguna similitud. Si no te queda claro, comparte nuestra actitud. Por esta larga senda vamos cuatro caminando. Otros me quieren robar el aire que estoy respirando. Sigo yo quitando la vibración mala. Preferiste que contara lo que querías, a chavala. Yo pensaba, solo me preparaba por si acaso. Tanta gente sin ideas es como litrar sin vasos. Debes innovar para no hundirte en el hoyo. Los que copian las canciones acabaron fuera del rollo. Rapperillo, si no te pillo, espérate. Sin estilo, prepárate. Ya quieres para ti un cartel, hombre. Te piensas que el rap es decir rimas, pero debes intentar decirnos algo que no sea vagina. No te imaginas lo que llevo yo escribiendo, lo que llevo yo intentando que esto suene y no te entiendo, no. La gente quiere su respeto, no me jodas. Que los rapperillos fijos dicen que vienen del gueto. Y estate atento, que el Samu ha vuelto. Todos los que presumieron se han quedado en el intento. Que no te miento, voy a empezar la peli. Todos menos yo estaban despiertos. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Dónde habéis aparecido? Somos los pupilos que la música ha escogido. Y si no te queda claro y todavía no estás tranquilo, el set